Hoy vengo a ti, Señor, dispuesto a entregar todo mi corazón. Eres la verdad, la vida y la luz que a mí me tocó. Anunciaré a todo el mundo que no hay nada mejor, solo tu amor infinito que brillará en mi corazón. Anunciaré a todo el mundo de tu verdad y tu perdón. Es por tu gracia que existimos, es por tu amor que vivimos. Dispuesto a entregar todo mi corazón. Eres la verdad, la vida y la luz que a mí me tocó. Anunciaré a todo el mundo que no hay nada mejor. Solo tu amor infinito que brillará en mi corazón. Anunciaré a todo el mundo de tu verdad y tu perdón. Es por tu gracia que existimos, es por tu amor que vivimos. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él.